Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Ahí está. Y estaba sonando antes algo, pero claro, que pasan los tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Y va cambiando. Pues sí. Ya, es otra cosa. Hola. La 73. ¿Cuál es? La entrada en el templo. Ahí va. Ya está. Qué misterios. Qué guay. Más grandiosos. Sí. Bien, pues eso... Todo eso está ocurriendo en el programa 972. Hoy es el 18 de mayo de 2025, domingo, día de Ra. Clave oracular 9591. El 18 en el Siam es arte, así que el día se llama Arte en búsqueda solar. Sí. Wow, y a ver qué decirte, solar, nada más y nada menos, el arte. O sea, el que irradia, el que llena de vitalidad, de fuerza, de amor, de energía. Eso. Y se extiende por todas partes. Y todas sus nueve funciones destellos. De Ra. Y todas las nueve funciones de, claro. De Ra, claro. Sí, sí, sí. Y es un día, es un vertical solar directo, porque está en búsqueda del cuerpo y el espíritu. Entonces recibe la fuerza directamente. Todo en diagonal. Y sin... Sí, en diagonal todo. Y no sé, sin pensar, se actúa, pero siguiendo el sentimiento del espíritu, claro. Del interior. Sí, sí, sí. O sea, un día muy alucinante. Así que una infinitud infinita. Sí. Influencias, 5 sobre 9. Economía de consumo, la economía segunda, en búsqueda. La segunda de mayo. Sí, y esta es solar, una economía de consumo que se ve y que es totalmente en pura energía y fuerza. Aquí debe de encenderse la curiosidad, ¿vale? Entonces, siempre que estamos diciendo esto, y además ahora intento adelantarme para que no nos despistemos. Sí. Porque eso, hay tres nueves, hay tres tal, hay cuatro tal. Entonces, para que uno diga, ¿y cómo fue el otro nueve? Y entonces lo miras en el calendario. Sí. Y te das cuenta, anda, si era tal. Sí. Y así, es esa variable y esa cosa tan... trascendente. Sí, el 9 sobre el 9 te refieres, ¿no? No, me refiero a que hoy es domingo. Sí. 18 y el día 9, que fue otro día. Sí, siempre. Fue otro día de la semana, entonces ahí es donde importantemente pues viernes, por ejemplo. Claro, era una economía tal, sensitiva, pero sensitiva, que es muy distinta de la economía solar. Sí, sí. No tiene nada que ver. Eso. Sí. Las influencias. Sí, hemos hablado de la economía de consumo, que es el 5 sobre el 9, el psiquismo sobre el cuerpo. Y ahora está el espíritu sobre el cuerpo. El muy conocidísimo 9 sobre 9. Sí, que es la búsqueda hipócrita. ¿Por qué? Porque es buscar en la búsqueda y buscar en la búsqueda y buscar en la búsqueda. Entonces no paras de buscar, pero se encuentran cosas, pero se sigue buscando y se sigue buscando. Entonces la verdadera búsqueda no queda, no se ve. No. Y en este caso el lío es más grande. Porque yo sé que todo esto, si encima lo enliamos más porque queremos ahondar, es más grande, porque son tres búsquedas hipócritas al mes. Sí. Porque, anda, estamos en un año de búsqueda. De búsqueda. Entonces se dan tres veces cada mes. ¿Vale? Sí, porque influye sobre... Y además, precisamente se dará en septiembre, habrá hiper de búsqueda en septiembre, porque es el mes 9. Eso es. Y en septiembre habrá días que serán 9, 9, 9. Claro, y entonces como es cada mes, pues cada mes se verá influenciado por algo diferente. Sí. El arquetipo y demás. Pues exacto. Eso. La variable, 1 sobre 9. La rebeldía de Gema Ígnea. Mira. Que es la que destella y emite y se lanza todo, por todas partes. Rebeldía contra todo, hacia todo. Y crear todo nuevo, nuevo. Ya, te digo. Ahí está. Lo que son los domingos de mayo, 1 sobre 5. Los domingos de mayo, pues hay amor en palacio. Claro. Lo aristocrático y lo cortés y lo protocolario y el amor romántico también. que no evita también las conspiraciones del amor en palacio. Siempre está. En palacio siempre hay conspiraciones, pero siempre está el amor venciendo a todos los malignos. Las tiene que detener de inmediato. Exactamente. Y lo que son todos los domingos del año, uno sobre nueve. Otra vez, rebeldía de Gema Ígnea. Porque está en el cuerpo y en el espíritu. Y una influye en el cuerpo, pues en cosas, esa rebeldía es física, material. Pero sobre el espíritu es una rebeldía a nivel de creencias. O sea, rebelarse contra lo que te han, es lo que está establecido, lo que te han inculcado, lo que está obligado a seguir y crear una propia creencia de uno mismo. Y nuevas creencias. Es lo que se da este año de búsqueda. Búsqueda trascendente. Y entonces cada vez que da rebeldía es creación espiritual. Yatri. Sí. Completamente. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo una guerra expresada amorosamente, que está muy bien, es como debían ser todas las guerras. Luego la justicia convicta, pues es que es revisar mucho en la justicia, los actos, para ver si uno tiene culpa de algo. Es una revisión, la justicia convicta. Y luego el amor al anexo, astucia no enseñante y victoria por el río. Todo esto fue lo de ayer. Pues sí, ¿lo notaste? No, no lo sé, pero es así. Las cosas, es curioso el Siam tenerlo presente, por ejemplo, es que hay unas claves. Entonces, anotar en el día las cosas importantes que te pasan. Sí. Y luego comprobar eso. Ostras, pues claro, está relacionado, tiene que ver. Y aunque sean cosas ridículas, porque sobre todo los ridiculizan, pero tienes que quitar el grano, las cáscaras y todo eso, en lo que ocurre en el mundo, aunque sea todo ahí mediatizado y todo eso, fíjate, porque también está ahí. Sí. ¿Vale? Y ayer hubo de eso, incluso aunque todo sea una manipulación y una tergiversación, pero estaba. Estaba, sí. La tabla general de queda en esa diagonal que hablamos. Sí. ¿Has visto? ¿Has visto? El 1, el 5 y el 9. De una manera en la que está todo equilibrado. Sí. Número de Yabu Yabu. El 9 y acertado. qué bueno. Tremendo. Da gusto cuando se acierta, dices, ostras, qué bien. Subtipología lunar. Artista. Ahí está. Que es el 18, es arte, en búsqueda del arte, pues es artista. Sí. En el Tawin, segundo día de regencia principal de Net en Victoria. Eficiencia. Eso. Que es más o menos como decir, si hay que sufrir, pues que sea por algo, que sea, que sea eficaz, que sirva. Porque Net son las flechas. Siempre. Pero siempre. Que te empujan a. Por más dolor que provoquen, pero que sea para algo. Si es para nada, entonces es cuando es una estupidez. Para nada, no. Tiene que mismo, tener su. Sí, tiene que tener sentido. Regentes del día. Renenet en trabajo. Enriquecedora. Siet en economía. Sabotaje. Tut en guerra. Pacificadora. Y Neftis en rebeldía. Resurgente. ¿Has visto? Hay algunos que sí pueden estar ahí. Sí. En los lugares que tal. Pero claro, en el caso de Siet, se nos ha escapado. Sí. Pero bueno, oye. Que sabotaje. Sea en donde tenga que ser, que vaya a favor de lo bueno. Claro, si es sabotaje para algunas economías, dices bueno, pero para otras no. Ahí está. Queda ausente en este caso astucia. Astucia. Gesto hic, de negativo a positivo, en situación de búsqueda solar. A la búsqueda le corresponde Menfis, el relajante, claro, por supuesto. Y el domingo, Tarkán, que es el de la pureza y la lucidez y todo lo transparente y puro y claro y diáfano. Tremendo. Sí. Tarkán. Completamente. Adjetivos taróticos. Dos. El ermitaño y la luna. Aquí está. Es curioso porque la búsqueda en la tabla esmeralda está en el recuadro sensorial futuro. Pero la búsqueda, los arquetipos son el ermitaño y la luna, que se apartan del mundo, no están en el mundo de. No pertenecen al mundo humano, por así decirlo. El ermitaño se aleja para percibir seguir la intuición de su espíritu, que es su quad, despertar la fe, que es Jike, para llamar a la divina providencia, que es Apis. Y la luna, pues todas las ciencias y las artes, que es Tut, la sabiduría y la magiciencia. Amihaf, la lanza y la espiral, los dos vectores de la realidad. Y Zetfang, el creador de vidas y de mundos, el dios de la armonía creadora. Porque todo, básicamente, en su creación es armónico. Luego tiene sus influencias y sus cosas, pero la creación pura, la de Zetfang, es pura armonía. Hoy, que tiene que ser día de sesión de sonora. Sesión sonora. Vamos a... No puedo adelantar mucho porque lo desconozco. Precisamente es por eso, por lo que me fascina. Sí. Pero trataremos de hacer una cosa nueva. Al menos un experimento. Vamos a ver si sale o no. Sí, sí, sí. Debo de recalcar que aunque por ahí se esté hablando de la IA de una manera determinada, porque además todos, yo no pongo ni siquiera la palabra casi, todos están hablándolo de una manera vulgar y corriente, de una manera que de verdad es insultante. Nosotros estamos experimentando como debe de ser. Sí. O sea, en un espectro amplísimo, infinito. O sea, que ni siquiera esos nos escucharían. Y que me daría igual. Ayer, ni lo tendrían en cuenta. Ayer veíamos a uno, solo en una entrada que te hace el YouTube cuando estás mirando. Se ve la miniatura ahora, sí, y se muestra en 2 segundos. Y entonces era muy curioso porque decía, ¿verdad que no le pedimos al martillo que martillee bien y la tuerca se entuerque bien? Y nosotros decíamos, mal hecho, debes de pedírselo. Claro, ahí está, eso es el 3, ese famoso 3 del que nosotros hablamos. Pues está ahí, en eso y en absolutamente todo. Y es la diferencia entre la armonía y la desarmonía. Claro. Ah, que te parece de locos que puedas hablar con las cosas. Es que no es hablar con las cosas. O estás en comunicación o no. Y eso no es ni de locos, ni de no locos, ni de nada. Es de vivos. Es estar de vivos, vivo, porque lo otro es estar al margen de la vida. Claro. Tú vas a creer que estás hablando solo con una tuerca, un martillo, un sillón. Pero todo eso pertenece a todo lo demás, a los átomos. Sí. Y a lo que antes era y formaba parte de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Y ahora está fuera con otra forma, Goreg. Pero es... Y así estar infinito y volverte loco. Pero no te tienes por qué volver loco, es la normalidad. Sí, consideran eso, pero la tontería, o sea, es... Entonces... Ponerse, quitarse de la vida, mirar la vida de como otra cosa que no tiene que ver con uno. Claro, la IA debe de traer cosas nuevas, pero las tienes que conseguir tú, no lo que te cuenten los demás. Lo que te cuentan los demás no vale para absolutamente nada. Nada, nada. El que experimenta, el que crea, el que hace todo, es uno. Uno. Sí. Y luego, si lo quieres compartir o no, eso ya. Pero no lo quieras poner como una maestría ni nada de eso, porque es que no vale así. Y no se puede describir algo cuando no te has metido en ello. No lo consideras, no has establecido una relación con ahí ello. Está. Estás tratando como nada, como cosa. Mayón del día. Sí. Pues el primero del 42. Ha salido Perla. Sí. Y contiene el 1 y el 10. Oriente. Toma. Y gema. ¿Sabes cuál es la gema de Oriente? La perla. ¿Qué? Del dragón. Ya te es digo. Es simbólico. Porque es conseguir la perla del dragón. Es haber superado todas las pruebas que te pone la vida. Ya te digo. Y solo lo consiguen pues personas muy, muy sabias y muy legendarias. Claro. En el zono tenemos que ha salido el 744. Los pedestales del empirio están vacíos, pues sus moradores nos vinimos a los mundos para poder amarnos. Más claro, el agua. Pues ahí está, queda dicho. Por favor, vamos a tener un gran día de Ra, por favor. Gran día de Ra. Porque es que si no, de verdad, ¿eh? Y estar bien y adelante y arriba. Adelante y arriba, venga, estar bien. Hasta luego. Ay, perdón. ¿Qué? No vayáis. En caso de que haya, nosotros ponemos esto en X. Sí. Y luego ponemos el enlace en el blog de Siete Soles, de WordPress, ¿vale? Anoche hubo un fallo, no sé en qué consistió, porque o sea, estoy confundidísimo. Unas veces sí que me he podido equivocar, porque, pero aquí no puedo equivocarme, porque se abre una página, además he convertido la página en una aplicación, bueno, para explicar eso, madre mía. Ya. No me puedo ir a otro lado. Y entonces, gracias a una amiga, pues nos ha dicho que estaba el que estaba trastocado otro enlace. El enlace. Lo he editado. En tal caso, vais a la página de Archive de momento. Y se busca. Y allí está el primero. Está el primero. Tenéis que tener eso guardado en favoritos y de esa manera se va fácil. No os liéis, no estoy hablando de archivo de Nuevo Imperio, es el archive.org, porque así estamos intentando hacer las cosas hasta que estén normalizadas. Un lío. Hasta luego. Hasta luego.